No hay excusas. El comercio sexual con personas menores de 18 años es un crimen. Con esta frase comenzamos esta conversación, acompañados de la psicóloga Karin Dallmayr, don Jaime Castillo, coordinador del OPD, la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Osorno, y el subprefecto y jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Osorno, Freddy Orellana. La verdad que es un tema que no es fácil de tratar y que uno es, a ver, lo ve como si pasara en otro lado, pero no acá. Me refiero que uno piensa en África, Medio Oriente, a lo mejor países asiáticos, pero uno considera que el comercio sexual en Chile, en términos generales, no sucede, que debe ser una estadística menor, que debe ser una cosa que pasó a lo mejor. Pero la verdad es que eso está pasando ahora, cuando estamos hablando. Sí, es que lo que pasa es que el tema del comercio sexual en personas adultas se ve como prostitución, pero en cambio con menores es explotación sexual infantil, ¿ya? Que es como el intercambio sexual de un niño bajo algún tema de intercambio, ya sea de monetario o de alguna prenda, por ejemplo. ¿Ya? Y es un tema que es distinto, ya de poder. El adulto tiene el poder sobre el niño y hace que se dé ese tipo de relación. Por eso se dice, es preferible decir explotación. Debe ser de las condiciones más difíciles para un menor. ¿Puede ser el menor ignorante de lo que está pasando? Disculpe que haga esa pregunta como una vuelta, porque tal como él decía, el don Jaime acá, y le estoy haciendo la pregunta a la señora Karim, uno... ya no es preciso con el idioma. Me supongo que para un menor de edad tampoco es preciso en su realidad. A lo mejor lo ve como que debe ser, no sé. El menor de edad no se da cuenta de esta situación de asimetría, y como él es recompensado de alguna forma, ya sea con objetos, cosas materiales, alimentación, de alguna forma para él, digamos, es algo conveniente. Y es una forma de mostrar cariño desde el explotador hacia este menor. Por lo tanto, el niño lo ve como una ventaja y algo que está como permitido y es natural. Él naturaliza o normaliza la situación. Está conociendo ahora con el padrinaje de la persona adulta, como que apadrina a este niño. Y hace, por ejemplo, que le compra alguna pieza de ropa y el niño se siente como gratificado con eso. Y por otro lado también hay personas adultas, como por ejemplo los padres o algún otro adulto, que también permiten este tipo de relación. Fondo también es un tipo de explotación sexual. ¿Cómo se termina descubriendo esto? ¿Cómo uno puede tener indicios? ¿Cómo puede ir en ayuda de estos menores? Muchas de estas situaciones no hay una pedida de ayuda formal, no hay una condición que uno la pueda detectar fácilmente. ¿Cómo se puede generar eso? A través de un adulto, yo diría que esté como que ve esta situación desde afuera, ya que la familia de alguna forma lo oculta. Y también lo normaliza, porque también de alguna forma recibe ciertos beneficios. Por lo tanto, una persona que está en forma externa visualizando esta problemática, realiza algún tipo de denuncia y, digamos, uno se acerca a esta familia y hace ver, digamos, que acá hay una problemática donde se aprovecha al menor de edad. Para eso son este tipo de campañas también, un poco para sensibilizar a la población de que existe una práctica de explotación sexual que está latente, que está en nuestra sociedad y que debe ser denunciada, ya, que no debe ocurrir. ¿Y cuál es la realidad en Osorno? En Osorno se da bastante este tema del padrinaje, más que la explotación sexual o entre comillas, prostitución. ¿Ya? Eso se da un poco, es más común, de que la persona que por alguna intercambio de algún dinero o algún material a través y intercambio un poco de la temática sexual. Y aprovechando, ¿ya?, que está don Freddy Orellana, subprefecto de la BRISECME, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores, ¿cuál es la realidad policial en este caso? Bueno, como lo comentaba aquí don Jaime de la OPD, el problema generalmente se da como un padrinaje, digamos, no se detecta como una explotación sexual propiamente tal, pero sí a través de nosotros, de las denuncias que recibimos respecto a personas que, o menores de edad, que son agredidos sexualmente, intrafamiliarmente, ahí nos damos cuenta de esta situación. Nos damos cuenta de que existe este padrinaje en la cual el agresor, mediante manteniendo a la familia, regalo o otras cosas, se aprovecha sexualmente de la menor de edad. El caso respecto a explotación de prostitución propiamente tal, aquí en la provincia no hemos detectado hasta el minuto, pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo. Y justamente como decían ellos, esta campaña justamente va en eso, en que las personas que sepan de esto, que conozcan de esto, o que solamente hayan escuchado de esto, se acerquen a la PDI a denunciar para que nosotros podamos investigar conjuntamente con la Fiscalía para poder detener a estas personas. ¿Personal especializado trabajando en esto? Exactamente, personal especializado de la Vicerme trabaja en esto. Deben ser de los traumas más fuertes para el menor. Hay apoyo, hay trabajo, hay elementos que se pueden utilizar para subsanar o superar estas heridas que se producen justamente por la explotación sexual. Bueno, siempre hay, digamos, situaciones más traumáticas que otras. Una de estas es justamente esta explotación sexual, no tal vez en el momento, sino hasta que la víctima realmente se da cuenta de esta situación. Recién ahí se comienza, digamos, una intervención y reparación de daño. Anterior a esto, como está permitido tanto por ella, por la familia, entonces no se ve, digamos, esto como un problema o un daño emocional que pueda causar al menor. Ahora, ¿se trabaja en conjunto? ¿No es una sola disciplina la que se aplica para subsanar a la menor? Me refiero, usted es psicóloga, pero me supongo que también hay otros profesionales que podrían ir en ayuda de la menor. Sí, existen proyectos dentro del servicio que están especializados en trabajar la reparación y de este tipo de vulneración de derechos. Hay un programa que se llama el PEI YAPEN, que funciona en Puerto Montt, pero que tiene cobertura regional. Es decir, ellos se trasladan a toda la región de los lagos y trabajan con este tipo de problemática. Ellos tienen alrededor de 120 más o menos casos ingresados a la fecha, ¿ya? Y aquí en Osorno igual tienen como 20. La mayoría son derivados de los tribunales familia. Es decir, cuando llegan por alguna otra situación y dentro de la evaluación que se les hace a estos niños, se dan cuenta de que existe algún tipo de explotación sexual infantil y se sugiere a los tribunales que pueda ser derivado a este tipo de proyecto. Comisario, usted tiene un caso, está investigando, no voy a pedir detalles, pero dentro de lo que hemos conversado, marca justamente esta situación, que es una menor de 13 años. Por lo que veíamos en la presentación, la menor, es justamente lo que dice la psicóloga, ella argumenta que no había denunciado el hecho por temor a las represalias, no contra ella, sino contra sus hermanos menores. Situación que se repite, parece. Sí, se repite bastante, como le indicaba anteriormente, que nosotros en estos casos los detectamos generalmente cuando empezamos a investigar el tema del abuso propiamente tal. Y ahí nos damos cuenta que existe un padrino en la cual está explotando hasta menor de edad en cuanto sexualmente. Bueno, en el caso puntual que usted me pregunta era el padre biológico, pero igualmente hay una explotación del adulto hacia el menor sexualmente para obtener su satisfacción. Y obviamente dentro de todas estas circunstancias existe la amenaza, aparte del regalo o de otras cosas, existe la amenaza de no denunciar justamente para poder ocultar este hecho y el adulto aprovecharse de la menor. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero decir que estamos junto a Karen Dalamayer y don Jaime Castillo, coordinador del OPD, también don Freddy Orellana de la PDI. Estas instituciones están abiertas todo el tiempo en función de ayudar a los menores, hacer la invitación para que se acerquen. ¿Dónde están ustedes, el OPD, por ejemplo? Nosotros somos de la Municipalidad de Osorno, funcionamos en el edificio de atención al vecino en el cuarto piso. Pleno centro. Cualquier persona o cualquier niño se puede acercar hasta donde nosotros, solicitar apoyo, ayuda, orientación en temática de infancia. Nosotros somos lo que es la puerta de entrada a toda la red Sename y a toda la red de infancia, lo que es Osorno, ¿ya? Entonces, invitarlo igual a cualquier persona que tenga alguna temática con infancia, tenga alguna duda, alguna consulta, que se pueda acercar hasta donde nosotros. Bueno, en el caso de la PDI, no solamente la unidad, sino cuando ustedes realizan charlas. Exactamente, y justamente ahora, no ahora, sino que siempre en coordinación con la OPD, nosotros tratamos de trabajar por nuestros niños, niñas y adolescentes, en el sentido de tratar de cuidarlo a ellos, y justamente son estas campañas para poder protegerlo a ellos y sensibilizar a la comunidad de que esto pasa y que hay que prevenirlo, y además detectarlo, y si lo pueden observar, tratar que lo vayan a denunciar o se acerquen a la OPD para poder tratar de tratarlo. Ok, le agradezco la visita, lo dejo invitado. Si tienen otras actividades o alguna cosa, o algún llamado, estamos dispuestos. Muchas gracias. Gracias. A ti.